びれつく多重を誰かが追う袋金みたいって紅の季節詫びるの影から顔を覗かせている NG に触れたい表情が映る最大浮世離れした黄昏夢中になって素肌の告白をかまし合う君たちはなついね結んだ髪と香りを振りほどいて高気圧なあの子は約束を守ってゆく 溺れる体心を連れた指くわえた我慢の中こうして逃がりそうい らない全てはいらない磨き上げてる邪魔なトライ無意味な世界のルールくらい無駄としか言いようがない隠しているあなたのスタイルむき出しにあるがままたいここに生まれるのは期待外れなんかじゃないいただきのスマイル と息を合わせた愛称耳に吹きかける感情破裂しそうな濡れ騒ぎ出す細胞 脱ぎかけてるシャツ優しく咲いてよマスカモワスゲットファインもあるカメラはないでダーリン自由な世界のど真ん中夢見てんのが本性いらない全てはいらない押し付けついて Sean bienvenidos a Cátedra Otaku. Chicos, tomen asiento. La clase va a empezar. Así como me gusta mi fondo, la verdad, eso sí. Bueno, ok chicos, buenas, pero buenísimas tengan todos ustedes, chicos, las noches. Sean, ya saben, bienvenidos, claro que sí, a otra grandiosa, profunda, y esta vez, pensativa emisión, chicos, de la Cátedra Otaku. Así es, chicos, volvemos, estamos aquí para todos ustedes en todavía esta noche 20 de agosto del 2015. Estamos a punto de finalizar este mes de agosto, la verdad, y se acerca cada vez más dos cosas muy importantes para mí, casi, ¿verdad? ok, ah, mira, antes de promesar aquí el tono, aquí un sote para este, bueno, sé que es este Elizabeth Campos, pero aquí se pusiera Luchito jamás. Un sote para este Elizabeth que nos anda ahí saludando, que sí, efectivamente ya iba más o menos tres clases que no había estado nuestro querido compañero, nuestro querido amigo, pero bueno, ni modo. Ya está presente hoy, pues muy bien, y le reiteramos el saludo a este Elizabeth Campos, espero que sí, ¿verdad? Luchito Tama. No lo había visto con ese nombre. Un cerote. Y a ver. Bueno, de momento todo. Pero sí, chicos, estamos de regreso. Así es, chicos, comentaba, hoy va a ser una noche un poco especial. Así es. Porque tenemos un tema. Pero un tema, chicos. Un tema. Pero un temazo, en mi punto de vista personal. Ya que el anime que comentaremos esta noche es un anime que yo tengo de cierta forma muy querido, porque también fue uno de los primeros, de hecho, que llegué a ver. Pero en sí, lo que pudiera ser la trama y la historia es algo imperdible. Ya lleva varios añitos ya de que hizo este anime, ya llovió, ya está un poco viejito. Pero aún con eso, lo que viene siendo la temática y la estructura de la historia de esta serie, bueno, está sublime, la verdad. Es una historia que tal vez muy poca gente conozca y haya visto con anterioridad, ¿verdad? Un saludo. Ay, ok. Bueno, aquí, chicos, me refiero a que esta noche estaremos hablando de lo que es la serie de anime de Utakata. Así, chicos, se llama Utakata. Que puede significar algo de fragmento de poema, o también se usa como para escribir burbuja. Ese es otro punto y aparte. Pero sí, la serie de esta noche, chicos, es la serie de Utakata. Una serie, chicos, que en lo personal es algo diferente. Es algo muy especial, que tal vez si ustedes tienen la oportunidad con el tema de esta noche, les recomiendo que la vean después del programa esta noche, porque les aseguro que una historia como esta no la han visto muy seguido, ¿verdad? Creo yo. Bueno, también aquí, chicos, nada más reiteramos para lo que, si quieren algún saludo, algún pedido, algún lo que se les ocurra decirme, chicos. Bueno, estaremos, ya saben, 1000% disponibles a través de nuestro perfil de Facebook, que ya saben, esta story con Eco Radio. Así es, chicos, story sin the house. Y pueden hacerme cualquier tipo de petición, chicos. La verdad, estamos para servirles, claro que sí, 100% disponible. Y qué más, qué más, qué más. No me acuerdo. Ok. No, algo voy a comentar. Bueno, lo recordaremos más adelante. En este punto, chicos, vamos a primeramente ya calentar motores. Déjenme acomodar el primer bloque musical. Nuevamente va a ser un bloque de lo que viene siendo nuestro tema esta noche, ¿verdad? Que va a ser el opening y el ending de la serie de Utakata. Ah, ya me acordé que iba a ser. Ya dejé aquí, me saco mi publicidad. Así es. A ver, me quedó. A ver, aquí está. ¿Dónde quedó? Maldita mouse. Bueno. Entonces, chicos, nada más aquí déjenme agarro algo, pero de comentarme estaremos 100% disponibles, chicos. No tengan miedo, no muerdo, muy fuerte. Y estaremos todos listos para arrancar esta linda noche, chicos. La verdad, quiero divertirme mucho esta noche, pasarla un buen rato, porque mañana va a ser un día duro, la verdad. Vamos a trabajar un poquito de más de lo que trabajamos normalmente y esperemos que eso no nos afecte para el viernes. Igual no tengo tantas cosas que hacer el viernes, pero igual trabajar de más siempre está agotado. En fin, aquí vamos primeramente a acomodar y comentar el primer bloque. Va a sonarles primeramente lo que es el opening de la serie, que todavía no lo hallo, pero ya me acuerdo cómo es. Este es el opening que se llama Omoi wo Kanadete. Está muy padre esa canción. De hecho, estas canciones forman parte de mi. Y después le va a sonar el ending que también es de la serie de Utakata, que se llama Itsuka Tsukeru Namida. Así es. Está muy, muy bonitas las canciones, la verdad. Están muy, muy agradables al oído. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, nada más también, chicos, si por ahí, no sé, conocen a alguien que nos quiera escuchar, pero recuerden que no tiene de momento computadora, PC, como quieran. Recuerden, chicos, que de alguna forma, de momento, nuestra querida radio estará escuchando también a través de lo que puede ser una aplicación para teléfonos inteligentes, que es la aplicación de Listen to My Radio. Ahí la descargan y nos buscan en ella, ¿verdad? Recuerden que somos oficial con Eco Radio, ¿cómo era? Sí, oficial con Eco Radio, así está. Así salemos, chicos. Incluso ahí ya pasé un poco mi foto nada más para que sepan que ya estoy al aire. Tengo que acomodar aquí una cosita. Pero bueno, aquí no sé si irme con dos canciones o con tres, porque no sé, creo que va a ser un poquito, no sé, quemar un poco de tiempo en el programa hoy, porque al principio vamos a estar comentando todo bien, pero ya casi para la parte final del programa tendremos unos pequeños problemas para acomodar tiempos. Bueno, a ver, entonces creo que vamos a poner esa y vamos a poner una canción tremendamente random que ni me acuerdo que la tenía. Vamos a poner la canción que se llama Seishun Oden. Seishun Oden, claro, no creo. Sí, si me equivoco, ese era el ending que usaron ahí para la serie anime de Inazuma Eleven, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, cierto. Ok, bueno. Entonces, chicos, lo vamos a dejar con este primer bloquecito de canciones para que lo escuchen, se pongan a tono y se preparen, chicos, para ese tema que les comentaba. Va a estar súper genial, chicos. Una serie que nos va a dejar muy, muy metidos, la verdad. Así les aseguro. Si no conocen esta serie, chicos, van a darse un deleite con todo esto. Bueno, entonces, chicos, no se despeguen. La cátedra de Taku vuelve en un momento más, chicos. Y también con eso, recuerden que estamos en con Eco Radio, chicos. Así es, poniendo toda su locura. En un momento volvemos, chicos. No se atrevan a irse. Oigan, chicos, ¿están cansados de escuchar estas frases? No sé qué anime ver. O también, ¿me recomiendan algún anime? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, si eres alguien así o conoces a alguien así, estás en el lugar indicado. Estás en la Cátedra Otaku. Es que toma asiento y prepara tus oídos y tu mente para el grandioso tema de esta noche. ¿Y por dónde más? Grupo Sport, con Eco Radio, expandiendo tu locura. Así es que no se vayan. になった気持ち誰にも隠せないこのときめきどうしたら伝えられるおでんぼーいおでんがレトロモダンな食べ物に浮き物好きなんだもの chicos, no se distraigan, sigan en la cátedra de Otaku. Así es, mucho mejor. Ok chicos, claro que sí, estamos de regreso, así es chicos, no me extrañen todavía, ¿no? Ya estuvimos aquí teniendo nuestro primer bloque musical, aquí acompañados con lo que fue el opening y el ending de nuestro anime de esta noche, chicos, que recuerden, estaremos hablando sobre la serie de anime de Utakata. Utakata, me encanta decirlo. Ok, aquí supongo que podría mandar un saludito al aire a ver si pesca. Porque si no me equivoco, aquí andaba dando unos likes poderosos. Hay nuestro también querido amigazo, el buen Jonathan Milán. El buen de Jonah, que siempre nos anda ahí platicando sea. Si es que anda por ahí escuchándonos, ah, un saludo para Wendy Jonathan, si es que anda por ahí, un saludote. Y qué más, de momento no, nada más. Bueno, chicos, algún saludo, si quieren que, no sé, haga lo que sea, chicos, contáctenme, háganme mensajes de humo, telegrama, no sé, cartas, paloma mensajera. Lo que quieran, chicos, pueden aquí contactarme y ya saben, estaremos todavía 1000% disponibles. Muy bien. Bueno, entonces, chicos, no perdamos más el tiempo, claro que no, tenemos mucho que comentar, sobre todo de el lindo tema de esta noche, así es, el lindo tema. Bueno, primeramente, chicos, como ya saben, tenemos que pasar a nuestro primer apartado, que es la trama de este anime, y obviamente sobre el primer capítulo de la serie, así es. Realmente aquí voy a buscar algunos datos, pero también cabe mencionar, chicos, que tuve que hacer una meticulosa labor de reinvestigación de este anime, porque así información escrita de lo que es el tema de hoy, pues no había información muy clara. Es que me vi un poquito forzado a repasar, a ver otra vez los primeros capítulos de la serie. De igual manera sirve para que no se me pierda nada y obviamente otros puntos. Ok. Ahí tus perros. Ok. Pero bueno, otro punto, pero eso ya lo dejaremos para más adelante. Bueno, entonces, aquí vamos a pasar a otro detalle, otro punto importante. A ver, seguro que ya tenía algo por aquí. Ok. Bueno, entonces, chicos, ya saben, como siempre estaremos comentando lo que va a ser la primera parte de la trama de la serie de Utakata. Antes de comenzar, chicos, les decía así como un pequeño tema de apertura. Esta serie de anime, la verdad, es un trabajo muy bien hecho en lo que respecta a lo que puede ser más que nada la animación, ¿verdad? El anime tiene un concepto muy especial que comentaremos más adelante. Por eso, chicos, puede decirse que esta serie entra en una especie de género que no se espera que vaya a resultar de esta forma. Creo que hay otro anime similar a esto, pero no lo he visto todavía, es que no puedo comentar mucho. Pero bueno, también, chicos, recuerden, si conocen un poquito esta serie, si algo han visto, bueno, también serviría de perdiz de momento algún lindo comentario de su parte, alguna pequeña mención. Eso nos ayudará mucho, ¿verdad, chicos? Para enriquecer el programa como es debido, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces, chicos, ya saben, como siempre, abran su libro de la Cátedra Otaku. Vamos a abrirlo ahora en la página... queda cerquita. La página 20. Página 20, subsección 5. Bien. Entonces, chicos, vamos a comentarle la trama. Espero que pongan atención. Si le dan la oportunidad, si se atreven a ver esta muy conmovedora historia. Lo que es el primer capítulo empieza más o menos así. Primeramente, chicos, esta historia nos va a centrar lo que viene siendo casi el inicio de las vacaciones de verano en algún pequeño lugarcito de Japón, cuyo nombre ya no me acuerdo. Pero aquí es donde nos va primero a ubicar la historia. Inicio tenemos como una especie de monólogo interno, como de presentación, de una misteriosa chica que al parecer habla de algunos acontecimientos que empezaron antes de que empezaran las vacaciones de verano, supuestamente ya hablando como si hubieran terminado, ¿verdad? Y diciéndonos alguna historia que tuvo ella, tal vez, con algunos encuentros, y por qué no, con una cierta chica en ese principio de verano. ¡Pum! Ya con esta pequeña introducción vamos al inicio. Pues comentaba, chicos, nos estamos ubicando aquí en este pequeño lugar de Japón, justamente casi el inicio de las vacaciones de verano. Técnicamente sería el último día de clases. Último día de clases para lo que va a ser nuestra primera protagonista de la serie. Esta es una joven niña, la verdad se ve que es de una corta edad. Esta Tachibana Ichika, vamos a llamarle chica. Sí, es una pequeña niña de 14 años. Así es, chicos, así es. Y es la que al parecer vive, les comentaba, en Kamakura. Ah, sí, ya me acordé del lugar, Kamakura, ahí está. Y sí, efectivamente aquí vemos que ella está de alguna forma despertando de algún sueño misterioso que parece tuvo. solo que al final no recuerda del todo bien eso. Se prepara, como ya dijimos, para lo que es su último día de clases, su último día de periodo escolar antes de las vacaciones de verano, ¿verdad? Que eso, como siempre, pum, visita al tiempo. Aquí inicio tenemos una escena regular, ¿verdad? Tenemos a la joven y chica almorzando, platicando un poco con sus papás, y apuradamente se retira para llegar a su escuela este último día, ¿verdad? Inclusive, de camino a la escuela, se topa con lo que podrían serse como que sus senpai, más o menos, un tal Sei y un tal Kei, que a parecer tiene una muy buena relación con ellos dos. Kai y Sei, Kai, bueno. Y bueno, a partir de aquí también vemos una pequeña historia en la cual esta chica en su teléfono, que se nota que está bien viejito ese teléfono, ahí se nota el año de la serie, ahí se ve que esta chica tiene como una especie de amuleto que le regaló ese tal Sei, si no me equivoco. Alguno de esos, se nos fue la información ahí. Pues bien, uno de sus tutores le regaló una especie de amuleto que ella aprecia demasiado, ¿verdad? Porque fue como que una especie de buen gesto por parte de ellos. Y aquí se nota que tiene una pequeña plática antes de llegar a la escuela, y obviamente por esa plática se le está haciendo tarde a la pobre chica, que sale corriendo. Solamente aquí, ¿qué puede ser con eso de la entrega del amuleto y esas cosas? Como que, no sé, mira, algo que incomoda a este Sei y Kai de todo esto. Pero bueno, eso sería ya otro punto. Ya aquí de momento ubicándonos lo que viene siendo en la... Ok, aquí ando viendo ciertas cositas. Aquí ya ubicándonos en lo que viene siendo ya la parte central de la historia, vemos que alguna parte ya de la escuela, como os comentaba, es su último día de clases. Aquí ya tenemos como que una especie de ambiente natural en ese tipo de escuelas japonesas, en las cuales a veces se acostumbra mucho a hacer una limpieza general antes de cerrar el ciclo, ¿verdad? Recuerden que Japón son primer mundo, ¿verdad? Nada que ver con nuestro pequeño mundo acá. Pero en fin. Y aquí lo principal es que esta chica, junto con un grupo de sus amigas, se les encarga poder limpiar el viejo edificio de la escuela. Un edificio hecho prácticamente de madera, que ya no se utiliza. Y ellas se encargan efectivamente de hacer esa labor. Un poco de polvo, mugre, ya sabes. Ahí conocemos a unas dos, tres amigas de esta chica. Si no me equivoco, era una tal Keiko, una tal Satsuki y una tal Miki. Así es. A ver, sí, efectivamente eran esas tres. Kiru, Keiko y Satsuki. Y aquí son las clásicas amiguitas, era una muy extrovertida, una muy bobita y otra más que nada seria, pero igual muy, muy linda. Y aquí, cuando están aquí limpiando cierto salón, se encuentran con un espejo que chica está limpiando. Y que van a aparecer un poco sin darse cuenta, como que aparece, se dio cuenta de que, la figura de una extraña chica se empezó a reflejar en él, y eso un poco la desconcierta. Y eso lo desconcierta aún más cuando aparece ella, como que intenta explicar lo que pasó, pero una de las amigas, si no me equivoco, la tal Michiru, comenta que ese espejo tiene una especie como que de maldición o algo así. Entonces, pues, historia de terror, en la cual chica es muy débil, ella es muy débil con las historias de terror. Y bueno, aquí parece, veamos que sí, de alguna forma esta chica pues termina un poco asustándose y alejándose un poco más. Todo eso porque aparece, supuestamente dicen que sí, cuando alguien mira su espejo, como que siempre se refleja la figura de otra persona. Y esta chica dice que sí, como que otra persona se reflejó en el espejo. Y sus amigas no le creen, pero al final como que insiste y se pone un poco de miedo aquí. Solamente que esto rápidamente se interrumpe con lo que viene siendo la llegada de la maestra, la cual es la apura para que terminen y vayan rápidamente al auditorio para que vayan a la ceremonia de clausura de periodo. Un poquito nada más que asistieran, ya que también para ellas es más importante recibir sus boletas de calificación, obviamente, ¿verdad? Para el final de ciclo. Bueno, ya cuando por fin este atareado día llega a su final, ella, chica y sus amigas están como que comiendo en un pequeño restaurante, platicando lo que hay en sus vacaciones de verano, chalala, chalala, cosas de chica. Pero bueno, aquí el detalle se pone un poco más que nada serio. Ya cuando ya están a punto de partir, esta chica se da cuenta que ha perdido su teléfono celular. No está en su mochila, no está en el restaurante, y que al parecer, según esa memoria, creo que pudo haberlo perdido en el salón que estaba limpiando, ya que cuando ya se asustó mucho con eso del espejo, como que se tiró al suelo, y es probable que efectivamente el teléfono se le haya caído ahí. El teléfono no importa tanto, lo que le atañe más a ella es que ahí tiene el amuleto que le había regalado ahí su tutor Sei, y eso la perturba, la perturba. Un poco con miedo y un poco como que diciendo a sus amigas que ya estará bien, aunque aún se fuese a acompañarla, decide ir sola en busca de su teléfono. Ya en un ambiente un poco ya más que nada misterioso y un poquito aterrador, esta chica llega a este salón, todo lo demás está solo, bla bla bla. Solamente aquí el punto culminante es cuando sí aparece, llega a donde estaba el teléfono, lo ve, va a acercarse a él, solamente que se da cuenta de que parece, bueno, ella vio el teléfono en el espejo. Va a donde está el teléfono, pero no está. ¿Por qué no estamos dando en cuenta que al parecer el teléfono está dentro del espejo? Solamente aparece en su reflejo. Okay. Y cuando la cosa se puede poner más tétrica, efectivamente de ese lado del espejo se aparece una chica. Una chica de pelo verde, muy, muy kawaii. Y de que aparecer ella es la que tiene el espejo del otro lado, el teléfono del otro lado del espejo. Y chica, de buena forma la empieza a recordar un poquito, que al parecer ella fue la que pudo haber visto en el sueño, de cierta forma. Y chica un poco conmojada para que le dé su teléfono, la tal chica del otro espejo le dice que se lo puede regresar si ella le hace un favor. A la cual chica un poco renuente, pero quiere su teléfono de vuelta, termina aceptando. Y cuando acepta, la chica misteriosa sale del espejo como que materializándose de nuestro lado de la realidad, por así decir. Y aquí es cuando ella le entrega efectivamente su teléfono a esta chica. Suena también para darse cuenta de que al parecer el amuleto que tenía el teléfono, ya que es una especie como que de yin yang separado con piedritas, cada una de las piedritas quedan como 11, se han vuelto de colores. Y esta chica de momento se niega como que a aceptarlo, porque ella no lo quería de esta forma, no quiere que las piedras sean diferentes a como se lo regaló su tutor. Pero su disgusto se transforma rápidamente cuando al parecer una de esas piedritas empieza a iluminarse, lo cual causa que al parecer la tal chica empiece como que a transformarse. Sí, chicos. Empieza a transformarse en lo que puede ser una escena clásica de una chica mágica, por así decir. Y sí, efectivamente, esa transformación hace que su ropa cambie. Su ropa se transforma en una especie de muy, muy lindo atuendo, color amarillo, rojito, muy bonito. Y con esta forma también al parecer, afuera de la ventana, donde que apareció una especie de, no sé, de entidad extraña, gigante. Y ya cuando sale todo esto, esta chica de alguna forma termina flotando por los aires. Flotando por los aires junto con la misteriosa chica. Y al parecer nos damos cuenta, según lo que comenta la misteriosa chica, es de que al parecer esta cosa es una deidad. Una deidad de lo que según ella dice es la deidad del sol. Y que aparece debido a las piedritas del amuleto, la deidad del sol le ha pasado su poder a esta chica. Y ya termina más que menos llegando muy muy muy alto, arriba de casi toda la ciudad de Kamamura. Y cuando parece llegan al punto más álgido, la deidad como que usando poderes y también esta chica, terminan como que haciendo una especie de iluminación completa por toda la ciudad. Estaba como que poniendo el sol, ¿verdad? Pero ya de igual forma como que todo empezó a brillar, a brillar, a brillar, a brillar mucho. Así es. Aquí ya cuando al parecer todo se pone muy bonito, la verdad muy pensativo. Esta escena en la cual esta chica está en los cielos y al parecer todo ilumina la ciudad, con eso la idea del sol, nos da una buena reflexión de que al parecer, como pudiera verse en estos momentos, puede ser inclusive ahí el sol, ¿verdad? El sol siempre está vigilándonos todo el tiempo, ¿verdad? Todos nosotros. Es lo que al parecer nos da a entender, ¿verdad? Ese tipo de vista, ese tipo de forma que se ve. Muy inspirador, ¿verdad? ¿Verdad? Muy inspirador. Bueno, ya cuando al parecer todo termina de lo lindo, nos damos cuenta de que la chica que salió del espejo se llama a sí misma Manatsu. Y que bueno, al parecer esta Manatsu le pide a la chica que su favor que le pidió era que le escribiera una especie de ensayo en un cuaderno. Bueno, porque según ella, Manatsu comenta que le encargaron en este verano escribir un ensayo. Y de que, bueno, al parecer, le pide chica que cuando se transforme, transforme primero y después escriba de lo que pasó ahí, como el favor que pide en su, en su, en su contraparte. Y bueno, al parecer aquí con estos chicos vemos que al parecer que algunas piedritas podrían representar una especie de deidad, que según esta manera un poco momenta, cada deidad puede que se llegue a transformar en mi chica de ahora en adelante, de cierta forma. Lleva una, al parecer faltan otras 11 por aquí, ¿verdad? Y bueno, aquí ya todo termina en este capítulo cuando aparece esta chica, hace pasar esta Manatsu como una tercera amiga que tenía por vía email, y de que aparece comenta a sus padres de una forma muy rápida de que se quede con ella en su casa durante todo el verano. Y sus padres, bueno, aceptan, se ve que son buena gente, y esta chica se queda un poco anonadada de que han aceptado y pues se queda muy absorta de todo lo que ve. Bueno, más o menos chicos, pues ahí termina ya lo que es el primer capítulo de la serie de Utakata, chicos, con esta pequeña reflexión, obviamente la reflexión de la deidad del sol, de que al parecer este verano que acaba de comenzar para Taichika va a traer muchas cosas, ¿verdad? Y que en este punto también todo se podría poner ya de una manera muy mágica, entre comillas. Bueno, esa es la primera parte de la trama, chicos, el primer capítulo. Vamos a pasar rápidamente aquí otro bloque musical. Me dan ganas de ponerles algunas canciones que tenía por ahí. Ya me acordé cuáles les iba a poner. Canciones un poquito ya más que nada recientes, miren. Entonces ponemos esta canción que la verdad siempre me ha gustado mucho y que no la tengo aquí. Bendito Dios. Aquí está. Bueno, pues chicos, la canción de lo que fue el opening de la serie anime de Grisaya no Kajitsu, o el Fruit de la Grisaya, la canción de Rakuen no Tsubasa, me encanta esta canción. Después les va a sonar también aquí ahora lo que va a ser un opening. Un opening de una serie que también hace poquito llegué a ver, que fue la serie de Yuo Muji no Fafnir, una canción que se llama Flying Fafnir, la vamos a poner aquí. Y por último, chicos, que así les ponemos algo... Algo también un poquito más que nada reciente. Ah, caray, no se me olvidó cuál era. Ah, la tengo aquí. Bueno, creo que vamos a poner la que me acuerde. A ver. A ver, aquí está. Estoy seguro que aquí está por aquí. Tiene que estar por aquí. Y no la hallo. No la hallo. Bueno, creo que sí vamos a ponerle lo que sea, chicos, la verdad. Bueno, esta canción hace rato que no la oigo, la verdad. Entonces ponemos esta canción, miren, hace rato que no la pongo. La canción del opening de Watamote, que la canción se llama como el título completo de anime, pues un nombre nunca he podido pronunciar. Aquí vamos a dejarlo así, con el opening de Watamote. Bueno, entonces chicos, se van a quedar con estas pequeñas tres canciones, otro bloque de tres, para seguir quemando tiempo. En un momento más regresaremos para la siguiente parte de la trama de la serie, chicos, yéndonos obviamente sobre el segundo capítulo. Si quedan un poco pensativos del primer capítulo, no se preocupen, en el siguiente tendremos un poquito más de respuesta. Así que no se despeguen, chicos, acá te ataco en un momento más, chicos, y también recuerden estar en Coneco Radio, expandiendo su locura y el gusto por las chicas mágicas. Así es, volvemos. ¿Qué pasó, chicos? Dejen de comer moscas y presten muchísima atención. La Catra Otaku sigue en curso. Y sobre todo, esto viene en el examen de mañana. Sin implicar, chicos, sin implicar, por favor, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Oh,

muy movido bloque musical, todo de aportaciones de su querido servidor, chicos, así es. Seguiremos así mientras no tengamos alguna petición o algo así, igual. En fin. Bueno. Lo que fue en el bloque anterior, terminamos ya de comentar la primera parte de la trama de nuestro anime esta noche, que recuerden, estamos sobre la serie de Utakata. Así es, chicos. Una serie sublime en varios sentidos. Así es. Bueno, y como un pequeño repaso, chicos, recuerden, en el primer bloque comentamos lo que fue la introducción de nuestra pequeña protagonista, que es la tal Ichika, esta niña de 14 años, que debido ya a los encuentros que comentamos, al parecer forma ya una especie de pareja con esa tal chica, otra Manatsu, ¿verdad?, que salió del espejo. Y que ahora, pues, esta chica tiene en su amuleto que le regalaron uno de sus senpais, tiene ahí puestas lo que puede ser como que la fuerza o el poder de algunas deidades. Vemos que se transformó en la deidad del sol en el primer capítulo. Y bueno, aquí ya recuerden que el primer capítulo terminó con esta chica trayendo a casa a la tal Manatsu, y que ahora puede ser va a vivir con ella lo que puede ser durante todo el verano, haciéndola pasar como una especie de amiga por email que tenía desde hace rato, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, aquí vamos a avanzar, avanzamos a la segunda parte de la trama, obviamente yéndonos sobre el segundo capítulo de la serie. Porque esto nos trae todavía unas poquitas más respuestas, chicos. ¿De qué forma? Bueno, aquí ya al inicio del segundo capítulo, vemos que parece sí, efectivamente, esta Manatsu está quedando en la casa de esta chica. Para desgracia de la pobre Manatsu, que se nota que es una chica toda extrovertida, muy, muy loquilla, como le ponen, es un poco forzada a levantarse temprano por esta chica, aún cuando sean vacaciones de verano. Así es, un poco la saca a rastras de la cama a la pobre Manatsu, y también un poco a fuerzas la termina llevando con ella junto a lo que viene siendo una especie de como que deportiva pública o plaza pública, en la cual esta chica va como que a tomar, el término que usaron fue algo de radiogimnasia, o sea, no están con una especie de, no sé, cursos o algo así, porque hasta tiene una especie de tarjetita de asistencia, y que aparece de esta chica va ahí a, de alguna forma, a tomar esa gimnasia periódicamente. Cosa se topa con unos pequeños chicos, de la que la llaman esta chica senpai, ¿verdad?, de alguna forma. Bueno, va con esta Manatsu un poco a ñagar a dientes. Solamente que aquí ya cuando van ahí en ese, van a ese lugar, se encuentra esta chica con una especie de amiga. ¿Qué sería? Una especie de una amiga, no creo, no era la que tenía en el primer capítulo. Creo que era otra amiga que conocía a esta chica, y la ve que pasa por ahí junto con otro grupo de amigos. Y bueno, a parecer esto le llama un poco la atención y terminan un poco saludándose. Y luego, a su vez, aquí nos damos cuenta de que a parecer esta chica no viene sola también, porque aparte de algunos amigos, viene con un chico un poco más mayor, que fácilmente podría pasar como su novio, pero simplemente se refiere a él mismo como su amigo, por así decir. Solamente que su amigo se nota que es de esa clase de chicos pesados, un poco, podría pensarse que hasta abusivos. Y de alguna forma un poco también lidiando con una actitud muy, muy hostil por parte de esta Manatsu, el chico termina sacándole la dirección de email a esta chica como que para añadirle a sus contactos, un poco en contra de lo que quería esta Manatsu. Y que también a su vez esta amiga de chica que venía con el tipo ese, pues también termina un poco como que enojándose, celos, ¿sabes? ¿No? ¿Quién sabe? Aquí al parecer este momento del día termina un poco ajetreado, pero a su vez también tenemos que en esta parte, también ya un poco avanzando el día, esta chica recibe la visita de sus tutores, ¿verdad? De este Kai y Sei. También de que al parecer esta chica se pone un poco nerviosa porque teme de que este Sei vea lo que le pasó a su amuleto. Recuerden de que después de lo que recuperó, y con eso las deidades, el amuleto, las piedritas se pusieron de colores. Y es algo que al parecer no quisiera esta chica que vieran, por algún otro. Inclusive que hicieron un pequeño flashback de cómo es que a esta chica le dieron ese amuleto, aparece ese tal Tei y el tal Kai, como que tenían una especie de conflicto, que estaban como que enterrando algo, y deciden dárselo a Ichika, el amuleto que quiere enterrar, como de una forma para deshacerse de él, pero mejor deciden regalárselo a ella. Aquí ya estando en su casa, al parecer vemos que esta chica pues lo recibe, ¿verdad? Entra en su cuarto y todo lo demás, presenta a esta Manatsu, obviamente comentaba como su amiga por email. Y al parecer aquí todo se torna un poquito más extraño, porque esta Manatsu empieza a decir cosas que tal vez no debería, y que bueno, esta chica le recrimina un poco que le diga, ¿verdad? Que es secretos, ya sabes. Inclusive para evitar más detalles, como que esta chica termina un poco diciendo de que mejor podrían estudiar o tener una tutoría más adelante, ya que mejor decidió ir a la biblioteca a estudiar, ¿verdad? Y también iría junto con Manat. Ok. Y bueno, pues así terminan yendo un poco a pesar de lo que quería la mamá de chica, pero en fin. Y se terminan yendo a la biblioteca. Me acuerdo que esta Manatsu está ahí, pero se aburre mucho y empieza a hacer ruido, lo cual termina haciendo que Manatsu salga, ¿verdad? Salga ahí de lo que viene siendo, que sería pues la biblioteca. Solamente que cuando esta chica está en sus estudios, en su labor, le llega un email que es del tal chico este, ¿verdad? Del principio, que así se pone un poco medio tenebroso la parte, y chica decide ignorarlo, pero al parecer no se da cuenta de que ese chico estaba ya en la biblioteca y la termina como que abordando, y eso pone un poco más que nada la situación más que nada incómoda, porque hace mucho ruido y se biblioteca, y bueno, al fin de cuentas esta chica termina saliendo de biblioteca y con ese chico acompañándola. De esta manera tú estaba esperándolos afuera porque los vio entrar, y obviamente sigue más o menos enojada de la actitud de ese chico. Inclusive después él como que las invita a unas paletas como para compensar. Solamente que aparecer ahí en esas partes, bueno, esta chica termina contándole su ficticia historia de esta Manatsu, de cómo son amigas, de cómo se conocieron. La verdad aquí, como una vez dijeron en esa parte del capítulo, una pequeña mentira siempre termina siendo algo enorme. No hay excepciones de todas las mentiras. Y bueno, al parecer aquí vemos que, ¿qué sería? Esta chica y Manatsu pues están con el tipo todavía contando, pero llega un momento en el cual parece el chico empieza como que toma una cierta actitud un poquito agresiva. Inclusive llega un momento en el cual parece como que de alguna forma, no sé, intenta a forzar a esta chica que le ponga atención por algún supuesto favor que le tenía que pedir o que le quería hacer. Y esta chica se asusta, Manatsu también, y pues terminan yéndose, y luego el chico las persigue, y esas chicas también terminan corriendo. O sea, se hace una especie como que de persecución, ¿verdad? Y bueno, mientras van corriendo por ahí, en esta pequeña carrera, vemos que aparece una chica, ve esa persecución y decide tomar su teléfono y hablarle a cierta persona, diciendo que vio a ese chico y es cuando se corta. Bueno, ya un poco como que llegan a una especie de parte boscosa en esta persecución, vemos que a esta chica y a Manatsu los alcanza ese tipo, y tal vez no, diciendo que no les iba a hacer nada, que le esperaran, pero de todas formas su actitud no es la correcta. Termina como que más o menos sujetando un poco el uniforme, como que la blusa, la camisa de chica, la termina más o menos rompiendo. Así es. Y eso se ve muy mal, la verdad, se ve muy mal esa parte. Pero en fin, de una forma aquí ya como que se detengan, y ya antes de que este chico pudiera decir algo, al parecer vemos que llega de la nada la amiga de chica, ¿verdad? Que estaba anteriormente con este tipo, como que diciéndole de que le siga, que le estaba haciendo, qué hace, bla, bla, bla, bla. Y esto hace que el chico se enoje un poco más, aquí siendo una situación, les comentaba, muy incómoda. Y bueno, ya cuando parece todo se hace un poco de control, el chico termina como que más o menos, no sé, no diría que golpeando, maltratando un poco a la amiga y chica. Y esto hace de que al parecer esta, no sé, el chica y Manatsu traten de escapar, pero al final el chico como que no los va a dejar. De igual manera aquí ya cuando llega una parte en la cual al parecer ¿qué sería? No va a haber nadie que pudiera salvarla, logra más o menos esconderse de ese tipo. Y esta chica, de buena forma rápida, por un consejo de Manatsu, termina utilizando otro poder de las deidades del amuleto. La deidad se pone en ella, obviamente transformándola nuevamente con unas lindas ropas, que son diferentes, ¿verdad? Diferentes a las ropas anteriores, y se ve muy bonita, muy linda. y termina siendo efectivamente esto ahora la deidad de la luna. Así es. Como también dijeron aquí en este capítulo, al parecer muchas veces dicen que la luz de la luna engaña a los corazones, pero obviamente es un pretexto para culpar a alguien más. Y así esta chica de alguna forma se transforma y hace una enorme, enorme, enorme luz que se ve muy, muy brillante en la noche ahí en el bosque. Lo cual puede ser llamar la atención de alguien que estaba cercano ahí con un balón de fútbol. Bueno, cuando al parecer este tipo está a punto de seguir forcejeando con la amiga, esta Manatsu llega y les muestra, ¿verdad?, que efectivamente la luz es enorme, que la luz es muy grande y que obviamente alguien la va a venir, que es una luz que supuestamente hizo esta chica. A lo cual el otro tipo no lo toma para nada bien, pero antes de que pudiera hacer otra cosa, le llega un tremendo balonazo al estómago. Este balonazo viene por parte de uno de los tutores de chica, que andaba por ahí y que efectivamente vio la luz, el tal Kai, si no me equivoco. Bueno, al parecer vemos que el tipo otro se enoja por el balonazo, quisiera atacarlo, pero lo repele, lo quiere atacar otra vez y le da un tremendo rodillazo en la parte del estómago, noqueándolo prácticamente. Ya cuando pues el tipo está noqueado, la amiga de esta chica pues termina como que preocupándose por el bienestar del otro tipo. Y bueno, este Kai de alguna forma le dice de que tiene suerte, de que aparece una chica que se está preocupando por él. Inclusive él también ya demuestra que sus verdaderas intenciones era de que quería pedirle un favor a esta chica para que pudiera como que más o menos acercarse más a la amiga esa, ¿verdad? Era como que una especie de favor para que él pudiera acercarse más a ella. Un malentendido completo, pero igual, así resultaron las cosas. Y ven, deciden de alguna forma irse esos dos juntos, ¿verdad? Como una especie de pareja, que creo que están un poco más ya mejor de su relación. Qué bonito. También ya cuando puede ser la luz todavía sigue ahí, este Kai decide que puede llevarlas, ¿verdad?, a esta chica y a Manatsu para que no se preocupen. También de que esta Manatsu se niega diciendo que al parecer en todo esto las ropas de esta chica se rasgaron, no quiere que la vean así. Pero él intenta insistir, ¿verdad?, diciendo que sí les va a llevar, que le puede prestar su camisa, pero ya se fueron. ¿Cómo se fueron? Pues volando, como en el primer capítulo. Y él se queda nada más pensando de que vaya, estas chicas sí se fueron rápidas. Y bueno, ahí ya estamos llegando casi al final del capítulo, pero solamente que antes de retirarnos vemos que inclusive se ha visto en muchas partes del capítulo una especie de mujer muy, muy hermosa, que es una de las vecinas de esta chica, no me acuerdo cómo se llama. Creo que al parecer esta tipa como que tiene una especie de relación a los sucesos que le están pasando a esta chica, ya que puede ser como que es como si estuviera de repente vigilando en sus detalles de las deidades y esas cosas. Y bueno, sí, básicamente aquí ya con el regreso de esta chica y Manatsu a su casa, termina lo que viene siendo el segundo capítulo de la serie de Utakata. Así es, chicos, así es. Simplemente ya saben, en este punto solo nos resta preguntarle, ¿quieren ver qué va a pasar con Ichika? ¿Qué va a pasar con Manatsu? Habrá, obviamente, más transformaciones. El amuleto se ha usado ya dos veces. Puede que queden 11, 10. Puede que falten otras 9 más. Así, eso sí termina más o menos el segundo capítulo. Faltan 9, algo así te lo digo. ¿Quieren ver qué va a pasar con estas chicas? ¿Quieren ver qué es lo que va a pasar con todo esto? Al parecer todavía hay un gran misterio que se nos oculta todavía. Si quieren saber cuál es, chicos, bueno, van a tener que buscar ya la serie de Utakata, empezar a verla. Y les aseguro, van a conocer una historia que no han visto antes. Bueno, en esta parte, chicos, ya finalizamos la parte de la trama. Espero que hayan puesto atención. Vamos rápidamente, chicos, a pasar a otro pequeño bloque musical. Dejemos un poquito ya de parlar. Vamos a poner algunas cancioncitas, chicos. De hecho, creo que si ponemos ya una canción, la verdad, un poco random de esta carpeta. Miren, de hecho, esta canción hace mucho que no la escuchaba. Si me equivoco, vamos a ponerles la canción. ¿Dónde quedó? Ah, caray. Yo seguro que estaba por aquí. Bueno, ratito que también primero no pongo esta canción, la canción de Flyers. Claro, la canción de Flyers, lo que fue la opinión de Dead Parade. La canción, la verdad, no me aburre. Está muy padre la canción, la verdad. A ver, creo que era con la M. ahorita. Bueno, pueden decir con esta canción, que es la canción de God Knows, como muchos conocen, ya claro que sí, pero esta es la canción que usó más bien como un cover del artista japonés Masaki Endo, la canción de God Knows, súper genial. Y por último, para rellenar este pequeño bloque, ¿qué tal si ponemos? A ver. Supongo que una más no dará daño, ¿verdad? Entonces, chicos, si ponemos una canción ya para terminar mi homenaje del manga que hace poquito terminé de ver, que fue el manga de DMC, Destroy Metal City. ¿Qué tal si ponemos, chicos, esta canción que tiene un nombre muy raro, pero ya es horario adulto? La canción de Dead Penny. Dead Penny, así es, chicos. Bueno. Entonces, vamos a pasar a este bloque de tres canciones, chicos, espero que disfruten. Va a ser un bloque un poquito más que nada movidillo. Entonces, a ver. Bueno, nos peguen, chicos, la Cata de Otaku en un momento más, que habrá que comentar, recuerden ya darme los géneros de la serie de Utakata. El que, chicos, nos peguen la Cata de Otaku en un momento más, igual a Coneco Radio, exponiendo su locura. Volveremos. Bueno, chicos, así es como llegamos a esto y que también se termina en esto. Bien, chicos, espero que hayan puesto atención. Chicos. No, chicos, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, ni modo. ¡Calmado! Solo fue mi asistente educativa. Y bueno, ya que ahora tengo de vuelta su atención, recuerde que siguen en la Cátedra Otaku. Y recuerden, los estoy vigilando. You're the one over. 忘れかけた記憶の中にもう一度目 Regalo de los alumnos. ¡Wow! ¡Qué linda manzana! Después de todo lo que les he hecho pasar a estos pobres chicos. Bueno, a comer. Ok, nota número uno. Cuidarse de los alumnos. Ok, chicos, todavía volvemos, chicos, claro que sí. De hecho, se me olvidó comentar, ya estamos sobrepasando la medianoche. Ya es 21 de agosto. Nuevamente agradezco a la gente que tal vez pueda estar por ahí todavía. Ahora estamos amaneciendo juntos. Ok, pero bueno, aquí nada más déjenme cambiar mi calendario. Ya está, 21 de agosto. Muy bien, muy bien. Entonces, les comentaba también, chicos, esto, ya que se está acabando agosto, estoy esperando ya unos días muy importantes. Entonces incluyen primeramente, chicos, que pronto voy a ir de vacaciones ya del trabajo. Voy a aprovechar esos días para esparcimiento. Y a su vez también, chicos, en esos días se viene mi cumpleaños. Esperen noticias de eso próximamente. Bueno, en el bloque entero, chicos, terminamos de comentar ya toda la trama del anime de esta noche. Que recuerden, estamos hablando sobre el anime de Utakata. Ah, cada vez que lo recuerdo me inspira. Sí. Aquí pasamos ya también a una parte importantísima del tema, que es comentar los géneros que nos maneja, obviamente, la serie de Utakata. Con respecto a los géneros, vamos primeramente, creo que, a enfocarnos en la información oficial. Creo que en el siguiente bloque, aparte de la media, porque no es mucha, vamos a tener que añadir otra cosita. Pero bueno, según la información oficial, con lo que respecta a los géneros de Utakata, tenemos primeramente el género de fantasía. Muy claramente. Muy bien. Sí, fantasía, chicos, porque obviamente desde un principio nos damos cuenta de que algo va a estar pasando en el transcurso de la serie. Porque bueno, todo empieza como una especie de sueño de premonición. Y después ese mismo se hace realidad, sale la chica del espejo, el amuleto se llena con poderes de deidades. O sea, obviamente eso es una parte muy importante de la fantasía que nos ofrece la serie. ¿Y qué es lo que le va el tono más que nada principal a toda la historia, chicos, porque todo se va a enfocar en esta supuesta magia, en estas deidades, en estas transformaciones lindas, kawaii, que va a tener Ichika, que es lo que nos va a permitir checar todo ese punto, ¿verdad? La fantasía va a ser algo importantísimo en toda la serie. Ahora, también esto de inicio no queda muy claro, pero también aquí nos manejará supuestamente el género del romance. Bueno, ya el romance puede haber sido un poquito ya más avanzada la trama. Inclusive no sería del todo un romance romance. No sería, ya saben, un tipo de esos romances que puede experimentar una chica de 14 años. Como ya vimos, creo que al principio se nota un poquito que tiene como una especie de fijación o flechazo con uno de sus tutores, si no me equivoco, con el tal Sei, que fue el que le regaló el amuleto. Esta chica, pues la verdad, sí los aprecia demasiado. Y como que es una especie de flechazo, ¿verdad? O en inglés sí dice crush. Y más adelante veremos más detalles con lo que pueda hacer, ya sea pues algo así de romance, pero no tan del todo. Pero sí son detalles más que nada tiernos y bonitos, ¿verdad? Que nos pueden llegar a ofrecer esa parte. Ahora, este es el punto importantísimo de la serie, chicos, porque es lo que diferencia toda la serie. Escuchen. Aquí también nos viene manejando todo esto lo que viene haciendo el género de Magical Girl, o obviamente chica mágica. Un estilo de serie obviamente ya muy muy reconocido en todo el mundo del anime. Ya hay grandes trabajos de ese tipo de géneros, ¿verdad? Magical Girl, Mahou Shoujo, ya saben. Bueno, es muy importante, chicos, porque miren, esto de la Magical Girl o chica mágica que nos puede ofrecer Utakata, está bien, ya lo vieron en los dos primeros capítulos, pero no es en sí del todo, podría decirse, como que el concepto clásico de chica mágica, ¿no? Porque normalmente, ¿qué pensaría? Una chica mágica, pues, alguien que se transforma muy lindamente, tiene trajes, y luego como que pelea, ¿no? Pelea contra el mal o contra otra cosa. En este caso, yo diría que no es así. En Utakata, más que nada eso de Magical Girl pueda enfocarse directamente a eso de que esta chica, bueno, recibe los poderes de las deidades. Y obviamente cuando lo recibe, pues se transforma con un lindo traje, muy bonito para cada ocasión. Y así es, transforma ella, es como una chica mágica y sí tiene unos ciertos poderes. Pero estos poderes pueden enfocarse ya más que nada como que a explayarnos o a explicarnos algunos conceptos ya un poco más profundos, ya hablando de emociones, de personas, de detalles psicológicos, inclusive podemos ver más adelante. Pero técnicamente esto de la chica mágica sería más bien no como para atacar, sino bien como que para reflexionar. Ándele. Y por último, también la información oficial nos marca que sería aquí también pues el género del drama. Esto va a estar claramente ligado a, por ejemplo, la chica mágica, ya que, bueno, en el transcurso de toda la serie, chicos, vamos a tener que aventarnos algunos otros que otros, pues la verdad, un dramón, pues muy muy profundo, pues así es. Nuevamente, como suele ser aquí el drama, nuevamente también nos manejan detalles de relaciones entre los personajes, que esas relaciones llegan pues a veces a tornarse un poco tristes, a veces un poco complicadas, melancólicas, pero que a su vez nos aprovecha mucho para ver cómo es que a veces las emociones de los personajes se desenvuelven. Nuevamente el drama es lo que nos ofrece eso, ¿verdad? Nos ofrece pues emociones, nos ofrece conceptos de lo que vienen siendo las actitudes que puede tomar la gente sobre ciertos casos. Y así es, el drama de Utakata, pues es un drama que al principio no se nota tanto. De hecho, creo que lo veré un poquito más en el segundo capítulo, con eso del tipo ese, luego la amiga, y lo que si quieren, que no si quieren, ya sabes. Pero ya en este curso veremos que va a haber más relaciones, va a haber más lazos entre ciertos personajes que, boom, a veces van a llegar mucho más lejos de lo que ustedes puedan creer, ¿verdad, chicos? Así es. Bueno, creo que pues aparte se han sido los géneros. Comentaba, tenemos pues ya fantasía, romance, Magical Girl, chica mágica y drama. Bien. Bueno, creo que tenemos ya pasando a lo que creo que por tiempos ya va a ser el último bloque musical, chicos. La verdad ha sido ya, creo que vamos a punto de finalizar, pero bueno, todavía nos queda un bloquecito más, ¿verdad? Para disfrutarlo con todos. a ver. Vamos a poner unas canciones. Oh, caray. Siempre se me olvida cuál poner. A ver, vamos a poner un bloque tremendamente random. Esta mera, vamos a poner, chicos, la canción de Days, que según recuerdan es la canción de Mekaku City Actors, de ese anime reciente. El opening. Después vamos a poner otra canción, ahora va a ser de esta otra carpeta. Así les ponemos algo de... A ver. Me quedo. Nunca las encuentro cuando las estoy teniendo en la mano. Ah, mira. Sí, cierto. Hace ya un rato que no pongo esta canción. Entonces ponemos, chicos, con la canción de Let Me Hear. Recuerdan, obviamente, fue el opening de la serie de Parasite, Seiyu. Bien, y por último ponemos una canción también ya más o menos reciente, de anime que me gusta mucho, que lo tomo como mi modelo a seguir, este Koro-sensei, que es aquí el ending de la serie de Antatsu Kyushitsu, el ending que se llamó Hello Shooting Star. Esta canción me cautivó desde la primera vez que la escuché. Bueno, pasaremos lo que va a ser, creo que ya a este último bloque, chicos. Regresaremos para comentar los últimos detalles, la media, y también aclarar ciertos puntos, chicos, que les comentaba, harán esta serie algo muy especial todavía. Pues, chicos, no se despeguen, la cátedra de Otaku vuelve en un momento más también a Koneko Radio, expandiendo toda su locura, chicos, ya saben, y también su gusto por la serie de esta noche, Utakata. Es que volvemos. Oiga, sensei, tengo una duda. ¿Cuál es, joven pupilo? La verdad no entendí el tema que acaba de decir. ¿Lo podría repetir? Oh, joven pupilo, tú sabes que yo no puedo hacer eso. Pero bueno, creo que tomaste suficientes notas y pusiste mucha atención, ¿verdad? La verdad es que no, sensei. Seguridad. No, ¿qué? No, sensei, por favor, no, sensei, no. No, sensei. ¡Ah! Oh, pobre chico. Pero bueno, ya saben, chicos, en la cátedra de Otaku, la concentración es lo más importante. Es que vamos, chicos, concentrados, por favor. めぐる街の中を行け Mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani て今日を嘆いたりしないで寂しさも涙も分け合うから一緒に Let's play 届くまで叫んで Let's say 叶うまで赤いてその手を掴むまでこの温度は忘れない Let's say 心を消さないで Let's change 一人で泣かないで揺らめき出す街の中くじけそうになってI'm not afraid to die. Chicos, ok. Eso pasa cuando no ponen atención en la cátedra otaku. Bien, así me gusta. Ok chicos, estamos de regreso, pero como ya había anticipado, estamos llegando ya a lo que es nuestro último bloque. Así chicos, estamos ya por finalizar. Ha sido una noche de verdad muy entretenida, siento que me explayé lo lindo con lo que fue el tema de esta noche. Pero nos falta unos detallitos más chicos, creo que sí. Recuerden que todo esto estuvimos, o estamos todavía, comentando la serie de Utakata. Me inspiro cada vez que la escucho. Bueno. Mira, también aquí con lo que respecta, por ejemplo, ya les comentaba, es algo muy cortito, ya que es la media, por eso Takata. Lo que nos atañe primeramente, y lo más importante, porque creo que hay manga, algo así, pero X. Primeramente, lo que nos importa es la serie de anime. Este anime, les comentaba, pues ya llovió con su creación, ya que esta serie se emitió, por ejemplo, de octubre a diciembre del 2004. O sea, prácticamente esta serie ya está llegando a un poquito, casi menos, más de 11 años. Imagínense, 11 años desde que hizo serie. Luego uno nota que ya está envejeciendo. Pero bueno, aquí ya con lo que respecta a esta temporada, pues una serie de temporada corta, solamente 12 capítulos. Así es. Y ustedes pensarán, bueno, 12 capítulos, pero afortunadamente tenemos, por así decir, un pequeño capítulo extra que salió bajo formato de OVA, que fue ya hasta abril del 2005. Se llama el agua, como me acuerdo que se llama Shoutou no Funatatsu, algo así. Que no es otro punto nada más que otra. Porque puede tomar esa parte, si no me equivoco, es ya más bien como una especie de capítulo extra. Oh, ¿cuál era? Sí. Una especie de, podemos tomarlo como un capítulo 3, ya como una especie de reflexión final de todo lo que fue la serie de anime. Pero en teoría con eso podemos armar una serie de 13 capítulos. Una serie corta, la verdad no tan complicada. Y es lo que nos importa, porque en sí, chicos, con toda la historia, aparte que creo que hay otros detallitos de manga y eso, pero en sí la historia principal en anime es completo. Tiene un principio y un final. No hay que buscarle más en manga o otras cosas, no. En puro anime pueden ver el principio de esta gran historia y a su vez el final, como Kamisama mamá. Ya saben, para no dejar ningún cabo por ahí. Eso. Bueno, ahora en serio, pues para la media que nos ofrece la serie Utakata. Lo que aquí ya tenemos que comentar, chicos, como dije en el bloque anterior, los géneros que dijimos en el otro bloque son los géneros oficiales, pero tengo que añadir unas cositas más. Como por ejemplo, miren, aquí con lo que respecta a la serie, tal vez un poco sin querer o no, y tal vez debido a que es una serie ya de esos tiempos, ya está viejita. Por ejemplo, esta serie de alguna forma viene manejando, pues mucho fanservice, de hecho. ¿En qué sentido? Más que nada en el fanservice de esta serie, pues es directamente lo clásico, que no es algo que realmente se busque o se haga a propósito, entre comillas, sino que más bien ya de repente, ya como suele pasar, de repente las chicas, no sé, se mueven de acuerdo con el viento, se ve alguna que usa ropa interior, o sea, la verdad esto sí está, pues de alguna forma lindo, un poco cayendo ya en lo super mega lolicón, pero de alguna forma esto nos da una especie de yo no diría que taco de ojo, porque sí, un poco macabro, porque realmente las chicas que se ven ahí, pues la mayoría son chicas de una serie de 14, 15, o sea, ¿qué nos pasa, señor? ¿Qué nos pasa a todos? Pero bueno, de forma que uno que otro fanservice divertido ahí se va a sumar por ahí. Ahora, también esta serie, en su punto, como llegué a comentar en algunas series pasadas, como fue la trilogía de B-Train, esta serie a veces llega un poco a también relacionarse con el género del Yuri. Eso yo lo paso, la verdad, sí lo acepto. Porque en sí la serie tiene Yuri. Un Yuri ya un poco más que nada especializado en lo que ya sería pues una relación afectuosa o ya de cercanía, mucha cercanía, entre las protagonistas, que obviamente en este caso pues veremos que es Pechika y Manatsu. Que de hecho no sé si han dado cuenta, pues Manatsu significa verano. Y la historia empieza en verano. Oh my god. Pero bueno, ahí es que de una forma si también son un poquito fans o como yo, seguidores de Yuri, esta serie también podía más que nada manejarles un buen arquetipo a revisar. Ya que en sí, bueno, en sí no es algo tirado, no es algo así súper fuerte, no. Es ya más bien emocional, es ya lindo. Que lo único que refleja más que nada es el fuerte vínculo emocional que se puede dar entre las protagonistas, que de alguna forma eso Yuri, lo quieran ver o no. ¿Se creen que saben Yuri? ¿Se creen que saben Yuri? Ok. Es que me enoja, me saca de quicio la gente que no ve del Yuri de la forma correcta. Bueno, entonces chicos, esto ya sería pues prácticamente todo. Aquí ya como añadiendo, chicos, como les comentaba, esta serie de entrada puede verse muy mágica, muy fantasiosa, pero lo que realmente nos atañe aquí, chicos, es directamente pues el detalle un poco sería desvía un poco del término convencional de la chica mágica, ya que a veces se tocan o se agregan temas ya un poco más para una audiencia más madura, más mayor, obvio, más madura, incluyendo por ejemplo, os comentaba así un poquito, como por ejemplo, no sé, algo de abuso, de desórdenes alimenticios, y posiblemente un poco de misantropía, que si no saben qué es, leanlo. Así es, y de igual forma un poquito más sonados otros detalles. Lo que nos aquí aporta más que nada la serie es como lo que vendría siendo una especie de coming of age en inglés, ¿verdad? Que sería más que nada como una especie de coming of age, se viene traduciendo como la, ¿cómo es? La venida de la edad. Se traduce así, la venida de la edad. Pero sería más que nada ese tipo de concepto en el cual, pues, un pez, ya saben, de personaje ya más que nada infantil, pues madura y llegando a una parte un poco más adulta en su vida. Que es lo que en principio nos aporta eso, chicos, porque aquí, de hecho, el punto principal es eso, chicos. Madurar. Madurar es el punto principal, chicos, de toda la serie, que nos ayuda mucho a comprender que en un momento estás aquí y en un momento más tienes que aprender a salir adelante, tienes que empezar a crecer, porque es el ciclo de la vida, chicos. La vida, lo quieran o no, de alguna forma, pues esto de una forma u otra va a venir, ¿verdad? Siempre las cosas crecen, las cosas cambian. Ok, bueno, ya. Ay, Dios, Dios. Ay, chicos, si es que les comentaba, esto no es una serie regular de chicas mágicas, no, es una serie muy profunda, muy pensativa, que nos va a hacer reflexionar en todo el transcurso de la serie. Y tocaremos temas, comentaba, ya más maduros, más progresistas, y que de una forma u otra nos van a hacer pensar que todo tiene que cumplirse en el tiempo, en el espacio, y de que, ¿por qué no? Aunque no lo queramos, habrá que crecer. Un poquito o no, pero igual hay que, de alguna forma, anteponernos a estas cosas. Por tanto, chicos, si les ha gustado, si les ha llamado la atención todo lo que les he comentado de esta genialísima serie de Utakata, bueno, pues obviamente es una serie que estaría hecha a la medida para todos ustedes, chicos. Por lo tanto, damos por finalizado el tema de esta noche. Recuerden, esta fue la serie de Utakata. Aquí les dejamos su tarea para más adelante, chicos. Espero que la vean, que les guste sobre todo. Y por qué no, en un futuro háganmelo saber, ¿verdad? Si han llegado a ver alguna serie gracias a mi programa, chicos, envíenme algún tipo de notificación, algún mensajito para que, bueno, veamos que nuestro objetivo se está cumpliendo, ¿verdad? Diversifíquense, chicos, diversifíquense en el mundo del anime. Comentar, esta fue la serie de Utakata, no lo olviden. Bueno, entonces, chicos, ya estamos por finalizar el programa, chicos, ya tenemos que retirarnos. La verdad, tenemos que ir a descansar ya porque mañana va a ser un día de mucho trabajo, la verdad, ni modo. Hay que chambear. Unos saludos despida, chicos. De hecho, aquí creo que podemos mandar un saludo de despedida. Primeramente a Luis Alberto Campos, de Chitosama, que nos estuvo ayudando al principio y que creo que nos ha escuchado durante todo el programa. Si es el caso, pues muchas gracias y un saludote. Ahí también recuerdo que tuvimos unos likes de Jonathan Milán, el buen de Jonah, que creo que también nos ha escuchado ahí de repente por ahí. Y varia gente conectada en un rato del programa, pero quién sabe si nos estaban escuchando. Y por ahí hubo gente que me estuvo acompañando y de alguna forma no se puso en contacto. Tuvimos ahí un poquito de forma fantasma. Pues no importa, eso de igual forma vale y se les agradece. 100% para que siempre estemos con nosotros y siempre de una forma, ¿qué sería? No sé, ir de la mano, chicos, descubriendo siempre más animes, más temas y chala, chala. Muchas gracias. Nos estaremos escuchando, chicos, lo que va a ser hasta el día martes. Cabe recalcar, chicos, de una vez un anuncio importante. La próxima semana, chicos, va a ser, bueno, no sé si usted, la última semana de programas que voy a hacer antes de salir de vacaciones, chicos. La verdad, su querido sensei no es una máquina, es un ser humano cualquiera y debo descansar. Creo que voy a descansar, chicos, por lo que van a ser 2 semanas, la verdad, porque es lo que van a ser mis vacaciones, ya por fin vacaciones. Ay, las estoy esperando con ansia. Y de forma tendremos más información más adelante, chicos, pero ya la siguiente semana creo que me dan las ganas, me da el ímpetu de hablar de Yuri. Y lo haremos. Va a ser una especie de Yuri relacionado, chicos. Mismos creadores, misma temática. Esperan con ansias. De forma, chicos, eso lo documentaremos más adelante. Entonces, bueno, chicos, ha sido todo por esta noche. Nos estaremos escuchando, va a ser la próxima semana, el próximo martes. Con todo, siempre vendremos aquí a la Cátedra Otaku. Y de repente a ver si se me da la oportunidad de entrar un poquito otro día. Me dan ganas de hacer algún tipo de detalle. En fin. Bueno, chicos, entonces les comentaba. Ha sido todo por esta noche. Espero que se la pasen bien, chicos. Nos vemos hasta la otra. se cuidan, se portan bien. Recuerden que ya es viernes de Party Hard, todo con exceso, nada sin medida. O era al revés, ya no me acuerdo. Esto fue La Cata de Otaku. Recuerden que con ustedes estuvo su queridísimo locutor Sasori. Hasta otra, chicos. Sayonara, bye bye. Chicos, parece que la clase ha terminado, pero no se preocupe, nos veremos en nuestro siguiente horario. Esto fue Cátedra Otaku, y chicos, no olviden hacer la tarea.